los dinosaurios. Nos vamos justamente, nos vamos a Chile. Nos vamos a Chile otra vez. Y bueno, ahora vamos a hablar con Elizabeth. Ella es integrante de el secretariado de organización del Partido Comunista, Elizabeth Valdivia. Elizabeth, ¿cómo estás viendo este proceso del plebiscito en Chile? Bueno, nosotros lo estamos viviendo aquí con mucha esperanza, con muchas ganas, con mucha fuerza de que las cosas de una vez por todas dar un puntapié inicial para que las cosas comiencen a cambiar en nuestro país. Esta es una lucha que nosotros venimos dando desde que comenzó la dictadura en Chile, después que llegamos a la democracia, a ser pseudo-democracia. Con personas como Gladys Marín, como Corbará, compañeros del partido que han dado a la lucha, y creo que este es un momento que tenemos que recordar a nuestros compañeros que dieron la vía para que podamos llegar hoy día a lo que estamos a puertas de poder lograr. Todos estos temas que se han planteado desde rebelión popular, el estallido social, como llaman algunos, son temas sentidos por nuestros partidos, que son de nuestro Partido Comunista, son temas que nosotros, como digo, hemos venido luchando hace tanto tiempo, y que ahora, gracias a que el pueblo ha estado en un periodo de rebelión popular, estamos luchando para que podamos cambiar de una vez por todas las trabas que nos dejó la dictadura a través del cambio de la constitución. Sabemos que este es un proceso largo, sabemos que es un proceso difícil, complicado, pero ya las correlaciones de fuerza nos han hecho dar cuenta que la presión social y los movimientos sociales y las organizaciones sociales han puesto en el tapete las luchas que nosotros por tantos años hemos venido dando. Tenemos mucha esperanza, la gente se ha volcado a las calles, la juventud ha salido a las calles y nos vamos a tierra en la mesa, y a través de los escrutinios nos vamos a dar cuenta que la gente en Chile se ha manifestado y que ya no queremos un nunca más, no solamente un cambio de constitución, sino un cambio del modelo neoliberal macabro que hemos tenido en nuestro país. Exactamente, me llama la atención, y quedo sumamente contento, porque estabas hablando de que la juventud tomó la bandera del plebiscito, y eso es sumamente importante, porque ellos son parte de lo que es hoy en día, pero aparte son el futuro del país, ¿no? Sí, es un por eso digo que esto ha sido muy importante, porque el Partido Comunista ha sido muy respetuoso, Partido Comunista de Chile, en tener claro y respetar que esto nació como rebelión popular desde los jóvenes, desde la gente, desde los pobladores, de las fuerzas de masa, de los trabajadores, del mundo sindical. Nosotros nos sumamos como partido, como ya les decía, nuestra lucha viene hace muchos años, no desde ahora, pero somos respetuosos de tener claro que esto nace del pueblo, nace de los trabajadores. Exacto. ¿Cómo ves la solidaridad internacional que se viene llevando adelante con lo que es Chile y esta apertura que no la dan los grandes medios de desinformación masiva, como nos gusta decir a nosotros, sino que la dan los medios alternativos, en este caso la red CONAICOP, que ya te digo, están escuchando en 72 países? Bueno, yo lo encuentro, la solidaridad internacional con Chile viene hace muchísimos años. Sabemos que en el extranjero respetan mucho todo lo que nosotros hemos logrado desde el gobierno de la Unidad Popular, nos apoyaron mucho. No me extraña que ahora también nos estén apoyando a nosotros en nuestro proceso. Son fundamentales porque, como ustedes pueden saber, que si bien nosotros tenemos libertad de prensa en nuestro país, el 99% de la prensa chilena está en manos del imperialismo, está en manos de la derecha chilena, que son los dueños de prácticamente todos los medios de comunicación. El poder en Chile es muy fuerte y nosotros por eso agradecemos a los medios de comunicación alternativos y en este caso a la prensa internacional, que sabemos que una vez más no nos están dejando solos nuestros procesos chilenos. Exactamente, pueden contar con nosotros cada vez que sea necesario. Vamos a estar activamente, como estamos en todos los países donde están luchando contra el imperialismo, contra la desigualdad. Es más, en el día de hoy estamos también con nuestros hermanos venezolanos transmitiendo esa jornada histórica que están haciendo, que es justamente un adelanto de lo que va a ser las elecciones el 6 de diciembre. Entonces, indudablemente que ese es el factor que mueve a lo que es la prensa comunitaria, lo que es los comunicadores sociales y lo que es la comunicación alternativa, que en realidad lleva la verdad de los pueblos, porque está hecha por y para los pueblos, ¿no? Elizabeth. Elizabeth, se nos cortó la comunicación. ¿Aló? Sí. Te decía que justamente nosotros estamos llevando la voz de todos los pueblos y eso es sumamente importante. ¿Estamos teniendo algún problema de conexión? ¿Aló? Sí, estamos teniendo algún pequeño problema de conexión. Ahora te escucho. Bien. Ahora te escucho. Bien, te decía que justamente nosotros desde las redes alternativas estamos siendo la voz de los pueblos, cosa que no lo ves la gran prensa desinformativa, ¿no? Muy fuerte. Exactamente, nosotros allí tenemos también nuestro compañero secretario de CONAICOP, Pedro Gallardo, y hay un núcleo grande de gente trabajando con él en lo que es los medios alternativos, y bueno, estamos llevando la voz de todos. Te agradezco por el momento y te volveré a llamar para saber cómo está yendo. La última pregunta es, ¿está siendo la jornada electoral con tranquilidad? ¿Cómo va el pueblo? Mira, ha sido maravilloso porque el pueblo se ha volcado a la calle, a pesar de todo el miedo, de todo el temor que han querido infundar en la gente a través de los medios de comunicaciones, con el tema de la pandemia, con que esto puede ser un fraude. Lo mismo que hicieron cuando aprobaron la constitución del 80, cierto que yo no pude votar obviamente en esa época, pero lo mismo que han hecho cuando fue el plebiscito del sí y el no, que han tratado de infundir miedo, temor en la gente, sobre todo, como te digo, con el tema de la pandemia. A pesar de eso, junto con la rebelión popular, el pueblo ya no cree lo que dice el gobierno. El gobierno está totalmente ha perdido credibilidad totalmente. Entonces, todo esto se ha dejado a un lado y ha sido fundamental la información que se entrega a través de las redes sociales. Ese es el medio que nosotros tenemos para poder comunicarnos, para poder convocarnos, para poder hacer nuestras luchas más sentidas. Las llevamos a través de los medios de comunicación masivos, porque televisión abierta y eso no tenemos. Así que yo estoy feliz, las sensaciones de ánimo, es de alegría. Espero que eso continúe así y los jóvenes, como te digo, han salido a las calles, ya no solamente están luchando a las calles, sino que están votando y ejerciendo su derecho a ser representado y para poder terminar de una vez por esta gran desigualdad. Recuerda que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. Entonces yo estoy contenta, las sensaciones de felicidad y de lucha, no solamente en las calles, sino que también en las urnas, compañeros. Muy bien. Así que espero que nos comuniquemos más tarde y ahí ya voy a poder contar, porque ahora no solamente basta con ganar el apruebo, sino que es muy significativo cuál es el porcentaje que podamos ganar, porque desde ahí vamos a poder seguir empujando el camino a seguir, porque se viene bastante estrecho. Exactamente, y como decimos nosotros, siempre estaríamos terminando con el último encuentro de Pinochet, que es su constitución. Exacto, y como decimos nosotros desde otros países, si yo fuera chileno, votaba sí al plebiscito. Y llamamos a todos los chilenos a que voten por el plebiscito. Se lo merecen, y debe salir. Muchísimas gracias, Elizabeth. Sí, compañero, muchas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Chao, compañero. Hasta la victoria siempre. Arriba los que luchan. Chao. Arriba. Una melodía en la soledad de tu habitación. Una palabra. Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés.